Pasamos al punto número 12, que es acuerdo que proceda sobre inicio del expediente de revisión de oficio del convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Yaiza y Getsu No Dengua de fecha 2 de abril de 2004. Pasamos a la lectura del dictamen. Conocida por los concejales presentes, la documentación obrante en el expediente de referencia debatido el mismo se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón. Tiene la palabra San Borondón. Bueno, yo no sé si sería adecuado explicar un poquito antes de que nosotros argumentemos de qué va la cuestión. Yo sé que lo hemos argumentado en las comisiones informativas, pero por si las personas que no han estado presentes en las comisiones se quieren un poco informar de qué va esta cuestión. No tengo ningún inconveniente. Si no, ¿quieren que se explique y se centre un poco el asunto? No es mi comisión informativa en la que yo tengo presentación, y aparte que los expedientes de las comisiones nos enviaron en el enlace del pleno. Bien, vamos a ver. En fecha 2 de abril de 2004, este ayuntamiento firma un convenio con la empresa Getsu No Dengua. En virtud de ese convenio, ahí Ramiro, si me hace el favor de enseñarle las parcelas afectadas. Si se dan cuenta, son 3 parcelas afectadas situadas en el plan parcial Costa Papagay. ¿Vale? En primera línea vierten a la avenida marítima. ¿Por qué se celebra este convenio? Este convenio se celebra porque años anteriores se había producido por parte de la Seguridad Social un embargo de un número determinado de metros cuadrados por una deuda que tenía la empresa promotora de ese plan parcial. En el registro de la propiedad, este plan parcial se había inscrito como una única finca de la que se iban segregando las fincas resultantes. Por lo tanto, cuando se produce y sale a subasta estas parcelas, se ignoraba a qué suelo afectaba, porque constaba, repito, en el registro de la propiedad como fincas resultantes y no con la calificación urbanística que tenía. Cuando salen a subasta, cuando se adjudica estas propiedades a esta empresa, Getsu No Dengua, Getsu No Dengua viene al plan parcial para ver la localización de esta finca, se da cuenta o descubre que se refiere a lo único que quedaba libre ya, que eran las zonas verdes y los viales. Aquí se entra en una contienda judicial por parte de Getsu No Dengua y el promotor del plan parcial, a la que como interesado y afectado se persona también el Ayuntamiento de Yaiza, y finalmente se acuerda o se llega a un acuerdo entre la empresa promotora y Getsu No Dengua. Recuerden que es el adjudicatario mediante subasta pública de estos terrenos. Se llega a un acuerdo en la que el promotor del plan parcial vuelve a comprar esas zonas verdes y esos viales a Getsu No Dengua. Con lo cual, la empresa promotora del plan parcial absorbe a Getsu No Dengua. Por eso, en el año 2004, el ayuntamiento convenia ya con Getsu No Dengua y no con la empresa promotora del plan parcial. ¿Me siguen? Sí, sí. Carmen, ¿me sigue? Ángel. Bien. Entonces, en aquel año, y suponiendo porque desconozco las razones desconozco lo que se habló en ese pacto, porque yo formaba parte en aquel momento de la oposición, no del grupo de gobierno, pues que estas personas habían pagado 2 veces por lo mismo, por lo que quiera que fuera, pues se opta por parte del ayuntamiento en cerrar este asunto, conveniando la cesión de estos terrenos por un tiempo, que es el que consta en el expediente. Creo recordar que es de 25 años con sus correspondientes prórrogas, creo que son 2 prórrogas, y con una serie de condiciones que también las pueden ustedes estudiar, para no decir cosas que tal vez no estén contempladas en ese convenio. Ustedes saben que en la legislatura pasada Y dentro del marco de, del plan general y por otras causas que no viene al caso explicar ahora, se tuvo por parte del anterior grupo de gobierno, que era yo la misma que lo presidía, conveniente encargar un estudio jurídico de las zonas verdes del municipio. Entonces, en virtud de ese estudio, el informe, que está a su entera disposición por si lo quieren consultar, recomienda a este grupo de gobierno o al que estuviere, es decir, recomienda el informe que se proceda a una revisión de oficio de estos convenios. Por muchos motivos, y entre ellos es que la sesión en este caso también fue gratuita. Y al tratarse de una zona pública, como mínimo, en el convenio se debió haber establecido el pago de un canon al ayuntamiento que no se establece. Y luego otra serie de recomendaciones. Entonces, lo que se trae hoy a pleno es que se proceda a la revisión de oficio de este convenio. El procedimiento establecido para la revisión de oficio de estos convenios, es decir, lo establece la ley claramente, se aprueba en pleno el inicio o la incoación de este expediente. A continuación lo tendremos que remitir al Consejo Consultivo de Canarias, porque es un trámite preceptivo, y en virtud de lo que el Consejo Consultivo resuelva, pues actuaremos o no. Igual el Consejo Consultivo nos dice que está acorde a derecho y seguimos adelante. Igual el Consejo Consultivo dice que efectivamente sería conveniente resolver este convenio y comenzar con otro tipo de procedimiento, y es lo que haremos. ¿Se me entendió? Es que yo recuerdo que cuando cuando empezaron a debatir lo de el expediente de las zonas verdes, a mí me había llamado la atención la cesión de unas zonas verdes a unos terceros, sin recibir incluso el ayuntamiento ningún tipo de canon. Creo que entre esas cláusulas, creo recordar, que yo me voy a arriesgar a decirlo, que puede estar equivocada, lo advierto, en que eran como 20, 25 años de cesión del suelo. Era el propietario o el adjudicatario de esta cesión el que se reservaba el derecho de prorrogar, seguir o no. En 25 años le devolvía al ayuntamiento, independientemente de cómo estuviesen las instalaciones, sin hacerse responsable, y cedía a la vez el personal con los derechos adquiridos y demás. Con la obligación de subrogar al personal. Sí, correcto. Yo entiendo que un Consejo Consultivo no podría aprobar esto de ninguna manera. No entiendo tampoco ese convenio que sé que se realiza, no estando usted en el gobierno, sino en la oposición, que creo que son los compañeros de Coalición Canaria los que se encuentran en ese momento gobernando, y que además se me fue ya, es que era enorme, que además es toda, yo quiero incluso recordar que ellos pedían, y que todo esto se inició la revisión de las zonas verdes porque ellos pedían la revisión de una zona en concreta. Y luego se llegó, por decisión de ustedes, a hacer la revisión de todo este plan parcial, donde estaba esta sesión, ¿no? Lo que no entiendo es el convenio inicial que arranca Coalición Canaria, en ese momento gobernando ellos, con una sesión de 25 años y en las condiciones en las que creo recordar que son las que acabo de decir ahora, que leí en ese momento. De todas maneras, consta en el expediente y ustedes pueden. Porque es como que nos hicimos. Nos hicieron responsable a todos en ese momento. Porque cuando se deciden y están gobernando, lo hacen en nombre de todos los vecinos del municipio, de que el propietario, o sea, de Getsu Nowenda, o algo sí, así se llama, Getsu Nodengua, hubiese adquirido la propiedad dos veces por el mismo valor, nos hicimos responsable de todo. Hombre, vamos a ver. ¿Por qué se convenió? Estando yo de acuerdo con algunas cosas que usted ha dicho, también es verdad que hay que ponerlo en ese contexto. Hay que ponerlo en ese contexto y, bueno, no sabemos de quién fue el error. Tal vez el error se debió al registro de la propiedad por escribirlo de esa manera. Porque lo lógico es que cuando usted escribe un plan parcial esté contemplado lo que son viales. Sin embargo, se inscribe como una sola parcela que, claro, si usted va segregando, finalmente induce error con las parcelas restantes. Es decir, Todo esto, no nos olvidemos que fue objeto de un procedimiento judicial e incluso, por lo que se me comentó a mí en su momento, el convenio, si bien es verdad que no se homologó judicialmente, sí es verdad que se cierra con ese convenio, es decir, se archiva en virtud de ese convenio. Carmen, yo las cuestiones jurídicas son muy complejas y pese al conocimiento que yo puedo tener en virtud de mi formación, hay cosas que se me escapan porque son de un calado importante. Entonces yo preferiría ser prudente, esperar a lo que resuelva el Consejo Consultivo. Yo creo que lo que sí está haciendo correctamente este grupo de gobierno es revisar todo lo que un informe jurídico recomiende revisar, dado la delicadeza de un suelo de estas características, que son intocables. Las zonas verdes son, tienen una protección muy alta por la legislación vigente. Y bueno, vamos a ver qué dice el Consejo Consultivo. No vaya a ser que nosotros nos aventuremos a tomar una decisión y luego el Consejo Consultivo nos la tumbe. Al final nos tengamos que tragar nuestros propios actos por esa premura en hacer algo sin el procedimiento establecido. Vamos a ver qué ocurre, y en virtud de lo que ocurra, no les quepa a ustedes la menor duda que seguiremos actuando. ¿Coalición Canaria? Ay, perdón que me lo salté a todos. San Borondón. Vale, gracias. No te preocupes. No me importa que alteren el orden, no me importa que pregunten, porque esto es un tema complejo que los años me han ayudado a entender, y entiendo perfectamente que tengan muchas dudas. Yo, como usted bien dice, es un tema muy complejo, es un tema que usted, incluso siendo alcaldesa de este ayuntamiento y rodeándose de técnicos jurídicos, se le escapa muchas cosas, como usted bien dice. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cautos a la hora de dar nuestro voto. Creo que eso es lo más razonable y lo más justo, para no perjudicar a nadie. Entiendo también de que me parece muy bien, y estoy al lado suyo y del grupo de gobierno, de que hay que rescatar esas zonas verdes, que en su momento estamos viendo cómo se gestionó este municipio y este ayuntamiento por los diferentes dirigentes políticos, de que pusieron en manos zonas verdes, zonas municipales para uso y disfruto, y que tiene que ser uso y disfrute de todos los vecinos de este municipio, y se pusieron en manos privadas, ¿no?, para negocios de algunos. Entiendo de que ese sería el camino a seguir para rescatar todas esas propiedades que nos pertenecen, ¿no?, para que lo disfruten, como bien digo, todos los vecinos que aquí vivimos, que nos pertenece y tenemos ese derecho. Ahora, en esto tengo ciertas dudas. Usted dice que yo quiero saber si el convenio sigue en vigor y no está... Sigue en vigor. Claro. Por lo tanto, nosotros, o este grupo de gobierno, o este ayuntamiento, va a enfrentarse a una guerra contra una persona que no va a ceder y va a reivindicar sus derechos también. Y por esto terminará en cuestiones jurídicas y demandas que pueden llevarse a cabo por la otra parte. Por supuesto. Es lo que yo entiendo, que aquí va... Pero no es una guerra, disculpe. Que no, previo a esto ya hay un acuerdo o no, o aún no, no con no, la otra vamos parte. Vamos a ver. Si me disculpa, hago un inciso. Aquí no se trata de guerrear con nadie. Aquí se trata de poner las cosas en su lugar. Es decir, si quieres lo podemos utilizar un ejemplo con los hoteles. Si el ayuntamiento de Yaiza dio una licencia para un hotel de unos metros y se construye en otro, mire, yo no tengo guerra con nadie. Allá usted por haber hecho lo que no debía. En este caso, yo supongo, porque ya le digo, yo no negocié ese convenio, lo negoció el alcalde que estaba en aquel momento, supongo que algo de razón habría, dadas los antecedentes que les estoy contando. Ahora, lo que sí es cierto es que la ley establece que las zonas verdes deben pagar un canon al ayuntamiento, porque tal y como usted decía que son para el disfrute de todos los vecinos, quiero aclarar que estas zonas verdes son objeto de ser explotadas por terceros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que debe ser a través de un procedimiento que es un concurso público donde se concurren las personas interesadas y pagan un canon. ¿Qué pudiera ocurrir en este caso? Que esa vuelta a adquirir lo que ya era del promotor del plan parcial en aquel momento pudiera haberse considerado el pago del canon. Por eso le digo que, aun siendo bastante tajante con este asunto, sí creo que debemos ser prudentes, porque desconocemos el calado jurídico que un tema de estas características pudiera tener. Nosotros nos sentimos más que comprometidos y actuamos con toda la responsabilidad siguiendo los pasos que nos establece un informe jurídico hecho por un experto y que recomienda la revisión de oficio de este convenio. Pero vamos, que esto no es una decisión que tome unilateralmente el ayuntamiento, sino que además tenemos la obligación legal de trasladarlo al Consejo Consultivo. ¿Qué pudiera pasar si el Consejo Consultivo dice que efectivamente procede la anulación de ese convenio? Pues, hombre, vamos a ver, yo no puedo, no soy pitonisa y no sé lo que puede pensar la persona afectada, pero lógicamente irá a defender lo que entiende le conviene a sus intereses. Eso no quita que el ayuntamiento defienda lo suyo, eso usted no le quepa ni la menor duda. Ahora bien, el talante que siempre hemos tenido es de hablar y negociar las cosas. Mire, podríamos someterlo a un arbitraje voluntario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ese instrumento existe. En fin, ya después Dios dirá. Pero desde luego, igual que a los intereses de las personas afectadas le conviene pelear, a los intereses del ayuntamiento que nos corresponde a nosotros defender, los defenderemos también. Pero vamos, que ese concepto y esa palabra que usted utiliza de guerra no me gusta del todo, porque esto no es ninguna guerra. Esto es colocar la legalidad donde siempre debió estar y que seguramente, por los motivos, y además no pienso que fueron malos motivos, fíjese usted, seguramente el alcalde de aquel momento estaría cargado de razones y seguramente fue informado en esos términos, dado los hechos que precedieron todo esto. O sea, que ni siquiera quiero que parezca que yo tengo mala voluntad. No. Yo en su momento tuve la oportunidad de estar en ese pleno en la oposición, dije lo que tenía que decir porque no contaba con la información suficiente y porque es un tema que desde luego tienes que tener informes demasiado claros para llegar a ello. Pero mire, la responsabilidad en aquel momento no me correspondía a mí. Vale, pero que este ayuntamiento y esta alcaldesa no tiene guerras con nadie. A eso voy. Pido disculpas por esa expresión, que igual no es la adecuada y no es la adecuada. Pido disculpas, pero lo que sí quería expresar es que sabemos y somos conscientes y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha argumentado. Pero, hombre, hay muchas cosas que, leyendo esto y viendo esto, está claro que me gustaría dar mi voto a favor en que tenemos que reivindicar y solicitar y pedir, y en tanto cuando usted dice que hay un informe jurídico que así lo recomienda, ¿no? Por lo tanto, me gustaría dar ese voto a favor en esta cuestión porque creemos que, como he dicho anteriormente, todo lo que he argumentado, ¿no? Pido disculpas por esa palabra de guerra, pero sí entiendo de que una vez que se inicie todos estos trámites, la otra parte tendrá algo que decir. Por supuesto. Supuestamente defenderá aquello que cree que va en beneficio suyo. Es a lo que yo me refería con la guerra. Pido disculpa por esa expresión. A lo único que voy es que me quedo con esa rabia de que me gustaría votar a favor de esta cuestión porque estamos trabajando, como usted bien dice, por el beneficio de nuestro municipio, por hacer de una vez por todas las cosas bien hechas. Por lo tanto, y no puedo dar ese voto a favor porque se nos escapa muchas cosas y muchos términos jurídicos que nos puede ver afectado a nosotros en una causa por dictaminar un voto a lo mejor a favor. Por lo tanto, sintiéndolo, me tengo que abstener en este caso. Muy bien, ganemos, Lanzarote. Lo mismo, opinamos lo mismo que San Borondoni y nos vamos a abstener porque no es un tema muy complejo como usted dice, y no queremos, como suele decir, meter la pata. Nos abstenemos. ¿Zoe? Yo voy a votar a favor de que se revise. Otra cosa es que una vez iniciado El expediente de revisión de oficio, los términos en los que se hable, la capacidad de negociación o no, la vaya valorando según vaya surgiendo los acontecimientos. Pero que se revise, sí, porque además creo que es un deber que les toca hacer a ustedes. Muy bien, Coalición Canaria. Bien, esto es un tema, como dicen los compañeros, que tiene mucha complicación jurídica y la verdad que no quisiera yo dar un voto sin leerme esos informes. Por lo tanto, nuestro voto en este sentido pues va a ser abstenernos. Muy bien, pues pasamos a votación. Votos a favor de Unidos por Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote y PSOE. Y abstenciones de San Borondón, Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.